Miércoles de la cuarta semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 44 a 50. Jesús exclamó: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo. Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Una de las imágenes propias de la Pascua, del tiempo de Pascua, es la luz. Y esto nos remite al cirio pascual que encendemos en la vigilia de la Pascua y que permanece encendido, ese cirio, durante 50 días, el tiempo de Pascua, hasta Pentecostés. Con lo cual, la luz es un signo muy de este tiempo de Pascua, muy propio. Cristo dice hoy que Él es la luz. Todos queremos, todos anhelamos, todos buscamos siempre la luz del sol. Es algo a lo cual todos tendemos, ¿no? Todos queremos esa luz natural. El sol además tiene algo, no sé, genera alegría. Un día soleado, un día despejado, un día radiante es distinto a un día nublado o un día lluvioso. La luz del sol hasta nos cambia el ánimo. Muchas veces el humor del día. Todos además queremos y buscamos, además de la luz natural, la luz artificial, la luz eléctrica. Cuando se corta la luz, y se corta por un buen tiempo, sufrimos porque nos falta la luz eléctrica. Y nos tranquilizamos cuando regresa la luz, el apagón, cuando se termina ese momento de apagón. Es como que nos vuelve un poco el alma al cuerpo. Bueno, esto que es tan común, una experiencia común entre nosotros, tanto con la luz natural como con la luz artificial, no lo es tanto con la luz espiritual. Extrañamente, con la luz espiritual las cosas no son tan fáciles. Y esta ley no es tan general o universal como uno quizás podría imaginarse. Cristo es la luz, dice hoy el Evangelio. Él es la luz. La luz espiritual, obviamente. La luz que pone al descubierto aquello que sin luz no se ve, está como escondido. Y eso que no se ve, eso que está como escondido y que la luz de Cristo denuncia, pone en evidencia, es la tierra, es la mugre, es como en una habitación a oscuras, no nos permite ver la tierra que hay en los rincones, la telaraña, el polvillo, pero cuando entra la luz, todo eso queda expuesto en evidencia, se hace patente. Incluso cuando uno ve la luz del sol que pasa por una ventana, por el vidrio que entra a la habitación, uno a veces ve, según la posición en la que la persona se encuentre, el ángulo de visión, uno ve en los rayos de luz las partículas de tierra que hay en el aire. Se ve eso. Pero para eso hace falta la luz. Sin la luz del sol, esas partículas de tierra no se captan. Con lo cual, la luz de Cristo pone a la intemperie nuestra tierra, nuestras manchas, nuestro polvillo, nuestra suciedad, que son nuestros pecados, que son nuestros defectos, que son nuestros vicios, que son nuestros apegos, que son nuestros desórdenes interiores, afectivos, pasionales, que son que es nuestra ignorancia también. Todo eso lo pone Cristo a la luz, para que lo veamos, lo descubramos, para que nos conozcamos de esa manera. Cristo me ayuda a conocerme, la luz de Cristo me ayuda a conocerme. Y no el psicoanalista o un libro de autoayuda. Cristo me ayuda a conocerme, es el contacto con Cristo. La mejor manera para que yo pueda conocerme bien, su luz. Y una vez que nos conocemos, empezamos a limpiar la casa, ¿no? Limpiar la habitación, barrer. Y eso es la purificación del alma, la purificación espiritual. Con el pedido de perdón, con los sacramentos, con la oración, con la penitencia que vamos haciendo para purificar, para limpiar. Pero decíamos al principio que eso que es tan común y tan habitual, tan normal con respecto a la luz exterior, no lo es tanto con respecto a la luz interior, la luz espiritual. Muchas veces no queremos que entre la luz de Cristo a nuestra habitación, a nuestro corazón, a nuestra alma. No queremos a Cristo. O lo queremos un poquito, algún rayo de luz, no mucho. Algo. Como que no nos animamos a que Cristo realmente irrumpa en nuestra vida, con toda su luz, con todo su calor. ¿Y por qué será que no nos animamos? ¿Por qué será que a mucha gente le pasa que no quiere la luz de Cristo? Algo tan bueno como la luz. Y por falta de humildad, esa es la razón principal. El que no es humilde, o sea, el que dice, no, mi casa está limpia, mi habitación está perfecta, impecable, inmaculada. En mi vida no hay tierra, no hay mugre, no hay nada que haya que limpiar o purificar. El que piensa así es un soberbio. Es decir, la única inmaculada es la Virgen María y Cristo, por supuesto. Con lo cual nadie puede decir o pensar que no tiene necesidad de la luz, porque no hay manchas o porque no hay tierra que la luz deba mostrar o revelar. Nadie puede hacerlo. Y aquel que lo dice es un soberbio, no es humilde. ¿Qué era el pecado de los fariseos, los escribas en la época de Cristo? Ellos creían que eran personas fenomenales, que eran unos genios, como se dice ahora muchas veces cuando alguien quiere alabar a alguien, sos un genio, sos una genia. Ellos creían que eran perfectos, que no tenían necesidad de Cristo, del perdón, de la redención. Y Cristo les dice, no, ustedes son los que más necesitan, porque son los más soberbios, los que más pecados tienen. Necesitan que yo les muestre con mi luz. Cuando no somos humildes, cuando nos creemos perfectos, nos pasa esto, ¿no? Decimos, no, yo no tengo necesidad de la luz. Porque además el reconocer que tenemos manchas, que tenemos tierra, que tenemos apegos, que tenemos vicios, que tenemos pecados, que tenemos defectos, el reconocer eso, que es el primer paso, nos lleva luego a un segundo paso. Y el segundo paso es la conversión. Empezar a modificar conductas, cambiar de vida, cortar con apegos. Y eso muchas veces no queremos hacerlo, porque no nos queremos convertir. Esa es la razón por la cual muchas veces no aprovechamos de esa luz que es Cristo. Y vivimos en consecuencia en la oscuridad o en la semioscuridad o en las tinieblas, como dice el Evangelio. Y lo segundo y último que hoy nos dice el Evangelio, o que al menos yo quiero explicar, es cuando Jesús dice, yo no juzgo a nadie. ¿Cómo entender esto? Porque en otro lugar del Evangelio Jesús dice lo contrario. En otro lugar Jesús dice, el Padre ha dado todo juicio al Hijo. O por ejemplo, cuando Jesús dice que al final de los tiempos Él va a juzgar y a separar buenos y malos, trigo, cizaña, cabritos de corderos u ovejas, lo cual habla de un juicio, ¿no? Porque para separar, para distinguir, hay que juzgar. Vos vas de este lado, vos vas de este otro lado. Pero aquí dice que Él no vino a juzgar, sino a salvar. Bueno, esto hay que entenderlo porque Cristo en su primera venida, la cual ya ocurrió, en esa primera venida Cristo no vino a juzgar, vino a salvar. Por eso este tiempo es tiempo de misericordia. El tiempo que va de la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo, al fin de los tiempos, es tiempo no tanto de justicia, sino de perdón, de misericordia. Y hay que aprovechar este tiempo de misericordia. Hay que aprovechar que Cristo siempre está dispuesto a perdonar, que Dios está dispuesto a perdonar, hay que aprovecharlo eso. Porque ahora es tiempo de salvación, ahora es tiempo de perdón, ahora es tiempo de misericordia. Luego, al final de la historia, la misericordia se correrá, hará un paso hacia atrás y aparecerá el tiempo de la justicia, Cristo juez. Cuando venga Cristo, por segunda y última vez, a juzgar vivos y muertos, como decimos en el credo. Por Por eso cuando Jesús dice yo no vine a juzgar, quiere decir en mi primera, ahora no vine a juzgar, el juicio vendrá después. Aprovechemos en consecuencia este tiempo de gracia, este tiempo de perdón, este tiempo en el cual Dios se acerca a mi miseria, a mi tierra, a mi barro, para perdonarme, para purificarme, para salvarme. Ahora es tiempo de misericordia, luego no habrá más tiempo. Luego será el tiempo de la justicia, el tiempo de la separación. Dejémonos perdonar por Dios, dejémonos reconciliar por Dios, dejémonos amar por Dios en este tiempo en el cual Dios quiere ejercer su amor y su misericordia, dejarnos amar por Él, algo que no es tan fácil, aunque sea muy lindo decirlo y escucharlo, no es tan fácil ponerlo en práctica, porque hace falta humildad para decirle a Cristo: Señor, con tu luz entra en mi habitación, entra en mi cuarto, entra en mi alma, iluminame, salvame, mostrame. Hace falta humildad para dejarse amar por Dios, para dejarse salvar por Él. Aquel que dice, no necesito de la luz, o así estoy bien, con lo que ya vivo, con lo que ya conozco, así estoy bien. Ese no se deja iluminar por Dios y en consecuencia no se deja salvar, no se deja amar por Dios. Que podamos crecer en humildad, que podamos de esa manera dejar que la luz de Cristo entre y nos ilumine, aunque eso nos duela, porque el ver miserias duele, el reconocer que somos pecadores o tenemos apegos nos duele a veces. Es como cuando alguien te dice la verdad o un defecto, te duele, aunque vos exteriormente no lo manifiestes, interiormente te duele, ¿no? Bueno, ¿y por qué nos duele cuando alguien nos dice un defecto? ¿Por qué nos duele? Porque el orgullo queda herido. Y eso habla de una soberbia, quizás inconsciente, oculta, pero soberbia al fin. Bueno, que la luz de Cristo entre, ilumine, queme si hace falta, para de esa manera poder nosotros ser purificados por la gracia, ser salvados por el Señor. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.